Yo no quiero mirar lo que he mirado a través del cristal de la experiencia. El mundo es un mercado en donde se compran honores, voluntades y conciencias. Amigos es mentira, no hay amigos. La verdad verdadera es ilusión. Ella cambia, se aleja y desaparece con los giros que da la situación. Amigos complacientes solo tienen aquellos que disfrutan de venturas y calma. Pero aquellos que abate el infortunio solo tienen tristezas en el alma. Si estamos bien, nos tratan con cariño, nos buscan, nos invitan, nos adulan. Mas si acaso caemos, francamente, solo por cumplimiento nos saludan. En este laberinto de la vida, en donde tanto domina la maldad, todo tiene su precio estipulado. Amores, parentesco y amistad. Pues el que nada atesora, nada vale. En toda reunión pasa por necio. Y por más noble que sus hechos sean, lo que alcanza es la burla y el desprecio. Lo que brilla no más tiene cabida, aunque brille por oro lo que es cobre. Lo que no perdonamos en la vida es el atroz delito de ser pobre. La corrupción, el vicio y hasta el crimen puede tener su precio señalado. Las llagas del defecto no se miran si las cubre un diamante bien cortado. La sociedad que adora su desdoro persigue con gran saña al criminal. Mas si el puñal del asesino es de oro, enmudece y el juez besa el puñal. Nada humano es perfecto y nada afable. Todo está con lo impuro entremezclado. El mismo corazón, con ser tan noble, ¿cuántas veces se encuentra enmascarado? Que existe la virtud, yo no lo niego, pero siempre en conjunto defectuoso. Hay rasgos de virtud en el malvado y hay rasgos de maldad en el virtuoso. Cuando veo a mi paso tanta infamia y que mancha a mi planta con tanto lodo, ganas me dan de decir tantas cosas, ganas me dan de decir tantas cosas. A nadie habrá de herir con lo que aquí digo, porque ceñido a la verdad estoy. Me dieron alibar y él y veneno en recompensa doy. Pero si tengo las palabras toscas en estas líneas oscuras y sin nombre, que doblando las rodillas en el polvo, pido perdón a Dios, pero no al hombre, ya que Jesucristo dijo: te amo tal como eres, y antes que me pidas perdón, yo ya te he perdonado. Yo soy la luz, y el que me siga nunca estará en tinieblas. Te amo.